Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Las estrellas para quien las trabaja, repite incansable el poeta Juan Carlos Mestre, con esa idea bien presente en nuestra propuesta de aquí en Mar de Fueguitos, subir al alto cielo y capturar estrellas. Saludos salados, besos obesos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos en la Arogueta Masaspi, Ratia, Radio 97, la 97, emitiendo desde Bilbao para toda nuestra comarca y para el resto del planeta. Saludos y gracias por estar ahí a todos los que estáis escuchándonos por los transistores en la 97.0 de la FM en Bilbao y en buena parte de Vizcaya. Saludos también a quien nos escucháis a través de internet 97irratia.info. Saludos también y gracias por estar ahí a todas las emisoras amigas que emiten Mar de Fueguitos, Alabedi y Ratia, Cuac FM, Ecija Radio, Radiópolis, Radio Nava, Radio Almaina, Cadena Neo, Radio Resaca, Radio Filispin, Radio Antorba, Artegalia Radio, Radio Mutant y Radio Pirineo. Las estrellas se nos resisten, dice la protagonista, una de las protagonistas hoy aquí en Mar de Fueguitos. Las estrellas se nos resisten, se nos llevan resistiendo demasiado tiempo a los de abajo, a la gente común, a las que estamos siempre detrás. Son difíciles de capturar, no porque estén lejos, allá arriba, sino porque trataron de convencernos de que nunca llegaríamos hasta ellas. Sin embargo, un día, un buen día, un grupo de personas consiguió capturar una de esas estrellas y la colocó en otro lugar para que estuviese al alcance de cualquiera en el universo de lo posible, de la esperanza y de la dignidad escrita con la mano sobre la Tierra. Otros colectivos que también tenían estrellas las subieron a esa noche y desde entonces más comunidades, redes y periferias las comparten y buscan estrategias para alcanzarlas. Y por suerte, aunque parezca increíble, muchas lo consiguen. Así comienza con estas palabras el libro que os vamos a presentar hoy, libro con el que vamos a subir al alto cielo. Historias que capturan estrellas, un libro de historias colectivas con algunos nombres propios, porque son los colectivos los que generan los cambios y somos las personas, los nombres propios, las que los formamos. Un libro que ha sido escrito, unas historias que capturan estrellas, es el título de este libro. Un libro que ha sido escrito por María González Reyes. Ella es profesora de educación secundaria, integrante de Ecologistas en Acción. Y un libro que ha sido escrito también, pintado, dibujado, pensado, en este caso por Virginia Pedrero, ilustradora y artista plástica. Ambas son las autoras de estas historias que capturan estrellas y también publicaron ya en el 2013 en La Ciudad una esquina, en esta misma colección de Libros en Acción, proyecto editorial precioso de Ecologistas en Acción. Historias que capturan estrellas, un libro que ha sido editado gracias a la colaboración del Observatorio de Multinacionales de América Latina, OMAL, de la Asociación Paz con Dignidad y de Ecologistas en Acción. Un libro que cuenta además con el apoyo de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Vamos a charlar dentro de unos minutos con María sobre esas historias que capturan estrellas. Vamos a conocer también algunas de ellas, preciosas historias, historias de lucha, historias también de victorias. Además, visitaremos, os contaremos cosas que están pasando estos días por Ecuador, por Perú. Os invitaremos también a participar en una votación, en una elección, y todo eso y alguna cosita más, acompañados como siempre de un poquito de buena música, de la que nos gusta aquí en Mar de Factos. Y hoy nos quedamos aquí en casita, nos quedamos en Bilbao con una banda que a principios de los 80, por lo menos el líder de esta banda, al principio de los 80, tuvo su éxito no solamente aquí en Euskal Herria, sino también en el resto del estado. Fue cantante de Los Santos en aquel entonces, a principios de los 80, un grupo Los Santos que, como os digo, pues hizo bastante conocido por aquellos años aquí en Euskadi, también en el resto del estado. Llegó a actuar, por ejemplo, en aquel conocidísimo programa de Carlos Tena. En el 1986 esa banda Los Santos se disolvió, desapareció, como dicen ellos, por la llegada del rock radical vasco, entre otras cosas. Bilillo y los Suyos es el nuevo proyecto de el que fuera líder de Los Santos, de Bilillo. Como él mismo también se presenta, pues dice que, bueno, que a mediados de, bueno, desde el año 2008 pues hace carrera en solitario como cantautor pop por bares y algún teatro incluso, y en el 2010 grabó su primer disco en solitario con canciones recogidas o pues cantadas durante todos esos años, y hace muy poquitos meses pues editó su segundo trabajo, El Sur de Armenia. Bilillo, la pretensión, dice, de este disco, El Sur de Armenia, de su carrera en solitario. Por un lado, hacer canciones decentes, dice. Por otro lado, con melodías portadoras de emociones y con letras que apuesten a la lírica pop. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este segundo disco de Bilillo y los Suyos. El Sur de Armenia se llama este trabajo, y una de las canciones nos viene hoy que ni pintada para arrancar este mar de foguitos con el que vamos a tratar de subir al alto cielo y capturar estrellas. Esta canción de Bilillo y los Suyos lleva por título Subiendo lentamente al cielo. Así arrancamos hoy en Mar de Foguitos. We'll be right back. subiendo lentamente al cielo, dejando atrás pedazos descosidos. Me siguen mis amables vicios, tan fieles como yo lo he sido a ellos. Subiendo lentamente al cielo, gozando de un vacío intransigente, y ya no busco un nombre para ti, me basta con tu expiración, que me empuja en silencio lleno. Subiendo lentamente al cielo, manchado y desollado como todos. A veces no recuerdo nada, a veces me acuchilla el pasado. Subiendo lentamente al cielo, comprendo que no es mío ni el aliento. Y ya no busco un nombre para ti, me basta con tu respiración, que me empuja en silencio lleno. Subiendo lentamente al cielo, a veces me despeño en el abismo, y tengo que empezar de nuevo, desde el profundo sur del entresuelo. Subiendo lentamente al cielo, no he visto ni un desvío hacia el infierno. Y ya no busco un nombre para ti, me basta con tu expiración, que me empuja en silencio lleno. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos en primer lugar hasta Perú. Allí este jueves ha sido condenado el expresidente peruano Alberto Fujimori, 8 años de cárcel por el caso conocido como Diarios Chicha. El caso de los Diarios Chicha se remonta al año 2000, cuando Fujimori buscaba su segunda reelección. A Fujimori se le acusó y ahora se le ha condenado por haber autorizado el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al Servicio de Inteligencia Nacional para, desde ahí, comprar la línea editorial de algunos diarios peruanos. Durante la lectura de la sentencia, Fujimori solo atinó a escribir un documento que decía: los desvíos de fondos a Diarios Chicha no fueron mi autoría. Keiko Fujimori, hija del sentenciado, ha reconocido que se compraron titulares durante el gobierno de su padre, pero ha negado que este haya tenido ninguna responsabilidad y ha considerado injusta la condena ahora contra su padre. Es complicado, difícil escuchar condenas, sentencias como esta contra el expresidente Alberto Fujimori. Vamos a escuchar, si os parece, a la funcionaria judicial peruana que leyó la sentencia contra el expresidente Fujimori. 8 años de cárcel, indemnización para pagar al Estado y también inhabilitación para cargos públicos. Escuchamos esa sentencia contra el expresidente Fujimori. Las señoras jueces superiores de la Cuarta Sala Penal Liquidadora fallan condenando al acusado Alberto Fujimori, cuya general de ley se consigna en la parte introductoria de la presente sentencia, como autor del delito contra la administración pública, peculado doloso en agravio del Estado, a 8 años de pena privativa de libertad, la misma que con el descuento de carcelería sufrida preventivamente desde el 25 de abril del año 2013 al 24 de octubre del año 2014, vencerá el 24 de abril del año 2021 a la pena de inhabilitación por el término de 3 años, de conformidad con el inciso segundo del artículo 36 del Código Penal, y fija en 3 millones de nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil deberá abonar el sentenciado a favor del Estado. Alberto Fujimori no podrá volver a ostentar cargos públicos hasta el año 2021, una fecha también que, casualidades de la vida, aparece en la noticia de la que vamos a hablar a continuación. Nos vamos hasta el vecino Ecuador, vecino de Perú. Allí están discutiendo, allí hay pues una gran polémica con un local, los locales, la sede central de la CONAIE, la Confederación de Nacionales Indígenas de Ecuador, en Quito, un edificio que cuenta con 3 pisos y una terraza, y un edificio que la CONAIE asegura que cuando recibieron estas instalaciones estaban en deficientes condiciones. Pues bien, ¿qué pasa con ese edificio? ¿Qué pasa cuando te opones a lo que dice el gobierno o, bueno, o discrepas de lo que hace el gobierno? Pues lo que ahora está sucediendo en Ecuador. El Ministerio de Inclusión Económica y Social dice que ha terminado el convenio que tenía firmado con la CONAIE para utilizar ese edificio y que la CONAIE tiene que abandonarlo, que en ese edificio el gobierno quiere ahora pues montar la sede de unas oficinas para prevenir el consumo de drogas entre los jóvenes. Por su parte, los dirigentes de la CONAIE denuncian discriminación y neocolonialismo con esta decisión que ha tomado el gobierno ecuatoriano. Nina Pacari, integrante de la CONAIE y ex jueza de la Corte Constitucional, ha señalado que diversos documentos establecen que la CONAIE cuenta con esta sede hasta el año 2021. El desalojo del local estaba previsto para este pasado 6 de enero y en esas fechas había pues varios numerosos integrantes de la CONAIE que estaban realizando una vigilia en ese local pues para que no los desalojaran, para que no se lo quedara el gobierno. Finalmente, la CONAIE presentó un recurso administrativo que de momento ha logrado parar ese desalojo. Tiene que ser revisado ese recurso por las autoridades ecuatorianas, que tienen que tomar una decisión. El gobierno tiene 2 meses para resolver este recurso de la CONAIE. Lourdes Tibán, asambleísta por el movimiento Pachakutik, se ha solidarizado con la CONAIE y ha dicho: es un acto de venganza por parte del gobierno de Rafael Correa esta decisión de quitarles su sede en Quito a la CONAIE, a la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador. Escuchamos a Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, hablando de este edificio, de esta sede, que dice, reclaman los indígenas, es suya, debería pasar a su propiedad. Esta casa, de acuerdo a la Constitución, esta casa es propiedad del movimiento indígena y social del Ecuador. En consecuencia, nosotros exigimos al gobierno nacional más bien que nos entreguen el título de propiedad, y no lo permitiremos una vez más que vayan a desalojar este espacio que es propiedad de la CONAIE. Veremos qué pasa finalmente con ese edificio. Vamos ahora a presentaros un premio, unas votaciones que ya están en marcha, el premio Public Eye Awards, el premio Ojo Público. Lleva 10 años realizándose este premio y pues se decide por votación popular cuál es la peor empresa del mundo, y en esta edición concretamente pues el premio todavía va a ser más jugoso, porque lo que han decidido sus organizadores es, entre las 10 premiadas en los últimos 10 años, las 10 peores empresas de la última década, han seleccionado 6, y entre las 6 se puede votar para decidir cuál es la peor empresa del mundo. Más difícil que nunca, por tanto, elegir a esta peor empresa del mundo. ¿Cuáles son esas 6 nominadas? Gazprom, la mayor compañía de gas del mundo, propiedad principalmente del Estado ruso, que desatendiendo todas las recomendaciones y sin cumplir con las normativas, osó plantificar en medio del Ártico la primera plataforma de perforación petrolera. Sus métodos para controlar posibles vertidos suenan a chiste. 15 palas, 15 cubos, 3 ejes y un martillo son sus medidas, según explica la propia compañía. Los osos blancos, sin duda, dice nuestro compañero Gustavo Duc, votarán por esta compañía, por Gazprom. La segunda candidata, Walmart, la gran superficie que se encuentra por todos los rincones de los Estados Unidos, también es merecedora de este premio, como ya lo fue en el 2005 cuando se alertaba de cómo ignoraba las condiciones de trabajo de las empresas proveedoras de sus ofertones. Más candidatas, Goldman Sachs. Responsable de la crisis que ha endeudado a países como Grecia o al Estado español, provocando la quiebra de eso que llamamos estado de bienestar. Glencore es la sexta nominada. Bueno, como Glencore, que es la quinta nominada, Chevron también tiene un negro currículum medioambiental donde destaca el mayor derrame de crudo, 103 millones de litros de petróleo en las selvas ecuatorianas, imposibilitando la vida de las comunidades indígenas. Glencore controla con sus más de 150 minas en el mundo no menos del 60% del zinc mundial, el 50% del cobre, el 30% del aluminio y el 25% del carbón. En todos los sitios en los que está esta empresa, menos en Suiza, donde solo almacenan beneficios, se habla de expulsión del campesinado, contaminación de ríos y de campos. Goldman Sachs, Gazprom, Dow Chemical, Chevron, Walmart y Glencore son las seis candidatas de los premios Public A Awards a las peor empresa de la última década y de la actualidad. De momento, ya se han recogido más de 40.000 votos en la página en la que hasta el 22 de enero podéis, si queréis, con un simple clic, decidir cuál es, en vuestra opinión, la peor empresa del mundo y de la última década. La página en la que podéis votar, publica.ch. Cerramos nuestro diario de a bordo y seguimos navegando. En este caso, regresamos a ese sur de Armenia del último disco de Bilillo y los suyos, con esta canción que habla de algo que nos gusta mucho aquí en Mar de Fueguitos. Habla de pachangas encendidas. Escuchamos música y charlamos con nuestras invitadas aquí, con nuestra invitada en Mar de Fueguitos. Las miserias son el agua donde Dios se va a bañar. Los marrones son el caldo de cultivo del maná. Los horrores son el rostro de un demonio de alquiler. Con ellos sobrevivimos. Que no te inquiete el silencio del espacio sideral. Que no te humille las risas de los dioses al mirar. Nuestra pachanga insolente. Las derrotas son avispas que no pican por maldad. Los desastres son posados de la cruda realidad. Las victorias son armiños del outlet de la ansiedad. Que vende un chino en la esquina. Que no te inquiete el silencio del espacio sideral. Que no te humillen las risas de los dioses al mirar. Nuestra pachanga indecente. Los rencores son barrillo que se pega en el mandil. Los problemas son el grano de la sémola vital. Las canciones son la tabla que ha salvado al capitán de nuestra nave nodriza. Que no te inquiete el silencio del espacio sideral. Que no te humillen las risas de los dioses al mirar nuestra pachanga encendida. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Había una vez un sabio que solía pasear por una larga playa a la caída de la tarde. Un día divisó allá a lo lejos a una niña que se agachaba repetidamente, cogía algo de la arena y lo lanzaba al mar. Fue el sabio hacia donde se hallaba la niña para ver qué era aquello que con tanto afán lanzaba al agua y al acercarse vio que eran estrellas de mar que las olas habían arrojado fuera del agua. ¿Qué haces? Preguntó el sabio. Devuelvo al mar estas estrellitas que las olas han lanzado a la arena. Pero esta playa es inmensa y el oleaje es muy fuerte. Por cada estrella de mar que tú echas al agua, las olas sacan decenas. ¿Crees que merece la pena tu esfuerzo? No sé. Pregunte usted a las que he devuelto al agua. It's dark, I cannot see. Why does this rain pour down? I'm gonna drown in a sea of deep confusion. La protagonista de nuestra historia, hoy aquí en Mar de Fueguitos, esta historia de estrellas, se libera estrellas en la playa, a la orilla de la playa. Nuestra otra protagonista, lo que vamos a charlar a continuación, pues las captura, o por lo menos intenta capturarlas. Muy buenas tardes, María. Hola, buenas tardes. Muy buenas. María González Reyes, como decíamos en la presentación del programa, es la autora de este libro del que vamos a hablar ahora a continuación, Historias que capturan estrellas. Ella es integrante de Ecologistas en Acción, es profesora de educación secundaria y un libro que ha hecho, bueno, a cuatro manos con Virginia Pedrero, que es ilustradora y artista plástica. Decíamos, liberar estrellas, hacía esta cría al borde del mar, capturar estrellas, estrellas como utopías, quizás es lo que las estrellas que vosotras imagináis en este libro, ¿no? Sí, un poco se trata de eso, de en estos tiempos convulsos y complicados que estamos viviendo ahora, pues cambiar ese relato de las cosas son como son y no se pueden cambiar, que es un relato que parece que se ha instalado en muchas de nuestras cabezas, por un relato de lo posible y por un relato en el que se muestre que hay un montón de resistencias y alternativas que se están construyendo por gente común, por gente que pelea, por gente que se organiza y que es capaz de construir otras realidades, ¿no? Pensamos nosotras que las estrellas se nos resisten porque pensamos que no hay alternativa, pero si cambiamos la manera de mirar y ese no hay alternativas lo cambiamos por un sí se puede, pues seguro que conseguimos capturar estrellas. Capturarlas, pensamos nosotras, también cambiando el yo por el nosotras y nosotros, porque capturarlas requiere procesos colectivos más que individuales. Una de las constantes en estas historias que capturan estrellas es la importancia que dais a lo colectivo, que dan esas historias, esa gente común a lo colectivo. Dice en alguna de las historias del libro que en lo colectivo es donde podemos encontrar esa ilusión, esa alegría, esa esperanza que tan difícil está, ¿no?, hoy en día. Sí, vamos, nosotras estamos convencidas, también, bueno, Ecologistas en Acción, esta organización donde participo, pues las construcciones colectivas son las que nos pueden hacer en este momento tan convulso, con esta crisis sistémica que va mucho más allá de la económica, con esta crisis social y ambiental en la que estamos inmersos, sobre todo por un sistema económico que se basa en crecer de manera ilimitada en un planeta que a fin de cuentas tiene unos recursos finitos. Y bueno, pues si pensamos en el yo, que es en gran medida como nos han educado en estas sociedades de los países del centro, pues no seremos capaces de capturarlas, ¿no? Pero muchas veces mirar estas periferias, estos países del sur que han aprendido y tienen una cultura diferente, pues nos hace ver que las maneras de resistir y las maneras de crear cosas alternativas a este modelo devorador de vida, pues están en lo colectivo, en lo común. Son los colectivos los que generan cambios, son también los colectivos en los que están la ilusión, la alegría, la esperanza, pero la gente que estamos en colectivos sabemos también pues el trabajo, el esfuerzo y a veces también las desilusiones que aportan los colectivos. Sin embargo, en una de las historias de vuestro libro, hay una afirmación que hacéis que por ser desconocida o por a veces no creérnoslo tanto, pues parece como que fuera imposible. Es decir, si formamos parte de una red, que puede ser también de un colectivo de gente, somos más felices. Algo que, dicho así, pues para la gente que está en colectivos, no sé si en el día a día somos conscientes de esa felicidad que nos aportan los colectivos. Bueno, yo estoy segura que en el día a día no lo somos, ¿no? También este libro trata de no solo reivindicar esa parte, sino de visibilizarla. Si nos movilizamos es porque creemos que hay que cambiar una situación social que es tremendamente injusta y que genera una desigualdad y unos problemas socioambientales pues brutales. Y bueno, yo creo que también estamos muy acostumbradas y acostumbrados a que lo que se visibilice es esa parte más negativa, ¿no? Nuestras derrotas, las cosas que no conseguimos. Y es verdad que llegar hasta esa utopía, ¿no? Como decía Galeano, pues es como su propio nombre indica, ¿no? Algo incapturable. Sin embargo, hay un montón de pequeñas victorias que quizás porque no son visibles en la mayoría de los medios de comunicación, no salen en la tele, no salen en los grandes periódicos, pues pensamos que no existen. Sin embargo, esas pequeñitas estrellas que capturamos cada día son reales. Las historias que salen en el libro no son de ficción, son historias de gente que realmente ha conseguido transformar, aunque sea de manera pequeña, esas realidades. Por eso nosotras también decimos que es importante darnos los tiempos en los colectivos y movimientos sociales para brindar, no solo para cambiar las cosas desde lo racional, sino para celebrar y divertirnos y pensar que es importante reivindicar también esa militancia desde la alegría y saber que el escenario está muy duro, muy difícil, pero que desde luego ante los escenarios posibles de aquí a un tiempo con esta crisis energética también brutal, ¿no? Que nos va a ir llegando, que ya está llegando con el pico del petróleo y de otros materiales, pues bueno, tenemos que pensar que o hacemos un escenario en el que sigan siendo unos pocos los que sigan teniendo todo, o habrá que explorar otras vías. Y es esa esperanza también la que ayuda a movilizarnos y la que ayuda a pensar que realmente pues podemos cambiar las cosas, porque si no, yo creo que aunque muchas veces nos parezca que no estamos cambiando nada, si ahí seguimos dando la batalla y saliendo a la calle es porque pensamos que si no estamos, las cosas quizás no las llevemos hasta donde queremos, pero seguro que si no estamos los movimientos sociales estaría todo mucho peor, ¿no? Victorias y derrotas, victorias que ni nosotros mismos a veces nos creemos que hemos conseguido, y que decís en el libro, victorias que si las cuentas, el hecho de contarlas simplemente ya puede generar nuevas victorias. Sí, es un poco esto que comentaba. Yo creo que el contarnos las cosas posibles nos hace pensar que podríamos conseguirlo también, ¿no? A mí me ha pasado así y bueno, supongo que a otras personas también, el de repente viajar por otros países y ver escenarios que son brutales, ¿no? Comunidades que luchan contra la extracción minera porque les está contaminando el agua y sus vidas están dependiendo literalmente de eso, y consiguen echar a la empresa transnacional que está haciendo esta tarea en sus tierras, ¿no? Y sacando lo que la tierra realmente ha dejado sumergido, ¿no?, en sus profundidades. Y bueno, cuando ves que hay gente que lo consigue, pues a mí me pasa volver aquí a la realidad cotidiana, al barrio, y pensar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si hay en otros sitios que ante escenarios de barbarie han conseguido revertir, aunque sean pequeñas partes, la situación, ¿por qué no aquí lo vamos a conseguir también? Hablabas de esa parte también de celebrar la militancia de la alegría, como decías, y habláis también en el libro de esos pequeños placeres o grandes placeres que lo colectivo en un momento dado tiene, pero que tampoco somos capaces de disfrutar o de aprovechar placeres. Por ejemplo, pues como ese programa, me acuerdo de uno de estar en esas asambleas, esas reuniones interminables muchas veces en los colectivos, y ese pequeño placer de que la reunión no solamente acabe a tiempo, sino que se haya hecho la tarea que teníamos ese día pendiente. Sí, ese es un gran clásico, ¿no? Como nosotros decimos muchas veces bromeando, como que la militancia no conoce horas, que te reúnes y reúnes y reúnes, y a veces tienes la sensación de haber invertido un montón de tiempo y que lo que acabamos sacando pues es mucho menos que el esfuerzo invertido. Y bueno, por eso uno de los pequeños placeres es pues acabar una reunión a tiempo con todos los temas tratados, ¿no? Pero sin duda yo creo que es importante también desde los movimientos sociales buscar esos placeres que aparecen en otra de las historias, pues disfrutar de caminar por una ciudad nevada dejando huellas y disfrutar del sabor de un gajo de mandarina, ¿no? Que a veces pensamos, o bueno, a mí me pasaba, ¿no?, el pensar que tenemos que estar, o sea, la situación es tan grave y tan alarmante socialmente que hay que invertir todo el tiempo en revertirla, en hacer un escrito, un manifiesto, en salir a la calle, pero quizás lo que nos mantiene también con fuerza para poder hacer todo esto es darnos esos pequeños tiempos, pues, para disfrutar del sabor de un gajo de mandarina, para disfrutar de estar con amigos bailando, charlando, lo que sea, sin tener la cabeza ocupada todo el rato en eso, ¿no? Yo creo que también es importante sacar esos placeres a la vida. Quizás también ahí esté el secreto de que, bueno, los movimientos sociales o algunos movimientos sociales estén tan de capa caída en los últimos años, la gente se acerque pero termine pues marchando, abandonando esos movimientos, quizás por esos pequeños o grandes placeres que los movimientos no sabemos disfrutar en un momento dado, ¿no? Porque habrá quien piense, bueno, claro, qué tontería, ¿no? Estás en un colectivo y qué menos que de vez en cuando divertirte, bailar, charlar, beber, hablar de otras cosas. Claro, parece muy sencillo, pero luego, visto desde dentro, no es tan sencillo llevar todo eso a la práctica en un colectivo. Claro, yo creo que también aquí, en al menos la pequeña parte que yo conozco del movimiento social del Estado, como que aquí tenemos un poco esa costumbre, ¿no? Como que militar más desde lo racional, participar más desde lo racional. Sin embargo, hay en otros sitios donde yo he visto que le dan también una mística especial a todo ese tema de la participación, que hace que las uniones sean más fuertes, ¿no? Por ejemplo, en Ecologistas en Acción nos hemos planteado mucho la importancia de quedarnos luego a tomar una caña y comentar algo de la reunión, el buscar otros espacios también diferentes para que a fin de cuentas no ocurra que tus compañeros de participación o de militancia sean solo eso y no sean tus amigos, ¿no? Porque al final, si son solamente compañeros o compañeras de reunión, cuando algo no funciona o no te gusta, te vas y ahí se acabó la militancia, ¿no? Sin embargo, si conseguimos que esos espacios pues sean de redes reales en las que hay múltiples conexiones, aparte de las ganas de cambiar el mundo, pues seguro que tejemos de una manera más fuerte, más duradera y que permite que esos cambios que buscamos sean más fáciles de alcanzar. Has puesto un ejemplo de esos del libro, además, que conoces bien, el de los ecologistas, las ecologistas. Por ejemplo, esa imagen que todavía tienen a día de hoy los ecologistas de, bueno, preocupados por todo prácticamente lo que sucede en el planeta. Decías antes, por ejemplo, el calentamiento global del planeta, y que luego, pues eso, se toman sus zumos, sus tés, se van temprano a casa, no bailan, no salen de noche, no trasnochan. Esa imagen, ¿no? Quizás, bueno, no sé, esa imagen antigua de lo que es o lo que puede ser un colectivo ecologista. Sí, bueno, esa unida a que parece que siempre estamos echando la bronca a todo el mundo porque no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, ¿no? Sin duda, esa es la imagen así social del ecologismo. En Ecologistas en Acción practicamos el ecologismo social, ¿no? También rompiendo el tópico de que nos preocupan solo las ballenas o los osos polares, porque en realidad el ecologismo social, pues obviamente lo interconexiona todo, como no puede ser de otra manera, para entender la problemática ambiental, la social está intrínsecamente unida, ¿no? Y como decías, pues evidentemente pues está esa imagen del ecologista o la ecologista plasta, que echamos la bronca y que además somos muy aburridos, ¿no? Y desde luego en Ecologistas en Acción, yo creo que también en otras organizaciones ecologistas, pues hacemos el planteamiento de que algo hay que cambiar, ¿no? Y una de las cosas que nos planteábamos es quitar los nos por mensajes más positivos y más movilizadores, ¿no? Porque en definitiva ante el no, ante no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que coger el coche, al final nos quedamos muchas veces paralizadas, ¿no? Y hay que buscar otro tipo de mensajes y también otro tipo de lenguaje, ¿no? Que este libro, que recoge miles de cosas de las que yo aprendo cada semana en Ecologistas en Acción, busca también un poco eso, traducir el lenguaje de lo macro, que por ejemplo contaría las cifras del cambio climático, ¿no? Y los problemas que lleva asociado, por trabajar un poco más el lenguaje de lo próximo, que a lo mejor cuenta pues la historia de Aliu, que es un senegalés que tuvo que saltar la valla porque no había pesca en su pueblo debido, entre otras cosas, al cambio climático, ¿no? Entonces, cambiar esa manera de contar el relato. Obviamente los informes que hacen las organizaciones sociales, objetivos y con datos, son importantísimos. Los libros de ensayo son muy importantes para contar la situación social, pero también, como cosa complementaria, pues buscar estos otros lenguajes, como puede ser el de los relatos, como puede ser la poesía, en la que contemos con otras palabras y lleguemos a otra gente que a lo mejor no se va para leer un manifiesto, o no va a ir a una manifestación, o no se va a leer un ensayo o un informe. Hablabas de poesía, hay un par de relatos que hablan de poesía de alguna manera en el libro también, uno que habla de las rutinas, y que no estaría mal que incorporáramos, por ejemplo, la rutina de leer un poema pues al empezar los días, o también la de escribir de otra manera. Hay un relato también que habla de escribir desde la poesía, ¿no? Sí, yo me incorporé a la poesía tarde porque tenía la imagen esta de la poesía cuando, pues la que aprendes en el cole, ¿no? Que te enseñan los grandes clásicos, y de repente descubrí que hay un tipo de poesía que no rima y que me encantaba, ¿no? Y que cuenta cosas pues muy cotidianas, las que ves cuando sales a la calle. Y bueno, ahí empecé a engancharme y vi que realmente es un lenguaje que puede transmitir un montón de cosas interesantes, ese grupo, ¿no? De poetas críticos y críticas que realmente pues son capaces de traducir y llegar desde un punto diferente para contar qué realidad social hay, cómo se puede resistir, cómo se puede generar alternativas, y que muestran una visión del mundo desde ese otro lenguaje que bueno, pues que yo creo que es interesantísimo explorar y que ya hay mucha gente que lo está utilizando. Hablabas antes de Ecologistas en Acción, hablabas también de Aliu. Aparecen varios nombres propios de gente común, peleona y organizada, como decís en el libro, durante buena parte de las historias, pero sin embargo no aparece el nombre de ninguna organización, de ningún colectivo en prácticamente todo el libro. Me imagino que eso no es casual. ¿Por qué no has querido mostrar esos colectivos, esos nombres de colectivos en el libro? Bueno, pues por un lado como decíamos, el hilo conductor es que son los procesos colectivos los que generan los cambios. Sin embargo, esas colectividades están formadas por personas, por cada una de nosotras y nosotros. Por eso hemos resaltado algunos nombres propios, para poner de manifiesto que somos cada una de nosotras y nosotros los que tenemos la posibilidad de hacer esos cambios participando en lo colectivo. Y nombrar alguna de las organizaciones que nos es más cercana porque participamos directamente, pues puede hacer que bueno, de alguna manera el libro estuviera proponiendo desde ahí, ¿no? y en realidad no proponemos desde una organización, aunque yo pienso y participo en una de ellas, ¿no? Pero el libro trata de tener una visión más global y que muestre que en realidad no es una organización la que genera los cambios, sino que todas ellas capturan o tratan de capturar estrellas de alguna manera. Tú eres profesora de educación secundaria y muchas historias que están enlazadas con la educación, con las escuelas, con la manera de enseñar y de aprender. Hay incluso hasta un boletín de notas que has puesto tú en el libro, en una de las historias, un curioso boletín de notas y que también, pues de alguna manera, nos examina a todos y a todas. Sí, claro, como las historias, como comentaba, no son de ficción, ¿no? Son de alguna manera, pues todas tienen una base de realidad, de cosas que he ido viendo o de gente que he ido conociendo. Y como en mi tarea cotidiana, lo que dedico más tiempo es a estar en las aulas, pues hay mucho de eso recogido, ¿no? Porque sí que veo que aunque las escuelas no son lo único que educan, ni mucho menos, yo creo que sí que hay una tarea muy importante que hacer ahí, y aunque yo trato de enseñar algunas cosas, sin duda aprendo casi más de lo que enseño cada día cuando estoy en las aulas. ¿Se puede desde las aulas enseñar a desobedecer, a ser, a trabajar en colectivo? Sin ninguna duda que se puede, por más que nos marquen otras cosas y que nos lo pongan cada vez más difícil, yo creo que hay que reivindicar también como profesoras y profesores la desobediencia a crear, pues como se ponía en este boletín de notas, pues lo que nos piden las grandes empresas o las multinacionales. Yo creo que tenemos que educar sujetos críticos, conscientes y que traten de crear pues el mundo distinto, ¿no? Yo creo que la educación no es neutra nunca. Parece que cuando hablas de una multinacional en el aula, entonces ya estás sesgando, pero si no hablas de ella, ¿no? Si no hablas de los daños de las multinacionales en el planeta, parece que es una educación neutra, y si hablas de ella, ya no es una educación neutra, ¿no? Y yo creo que hay que partir del punto de que ninguna educación es neutra, y de lo que se trata es de no convencer y no preguntar en un examen lo que quieres que te digan, sino crear personas que sean capaces de pensar, que sean capaces de crear y de buscar distintas alternativas a este mensaje único que es el que nos cuentan. Y yo tengo mucha confianza en los adolescentes y las adolescentes que muchas veces también está ese tópico que son pues chavales y chavalas que no piensan en nada, que les da igual todo, y desde luego yo eso no es lo que encuentro en mis aulas. Encuentro a chicos y chicas que muchas veces tienen conflictos con ellos mismos, con la gente que les rodea, pero sin duda chicas y chicos que piensan y que son capaces de criticar y de participar y de dejarse la piel en cosas que si se les da la posibilidad, ¿no? De participar y de crear ellos también dentro del colegio, del instituto. Vuestro libro es precioso por las historias que captura y también por esas ilustraciones de Virginia y por el propio diseño del libro, cómo están esas ilustraciones incluidas y recorriendo prácticamente todo el libro. No lo podemos ver en la radio el libro, pero sí lo podemos escuchar. No sé si se puede contar alguna de las historias del libro. Si tienes por ahí el libro, María, ¿nos puedes regalar alguna? Sí, podemos leer alguna y sí que, bueno, hacer mención que evidentemente en la radio no se puede ver, pero es un libro en el que la ilustración tiene un papel crucial y el diseño también, como decías al principio, es un libro a cuatro manos. Y a cuatro manos porque realmente pues Virginia es capaz de sacar de las historias pues unas imágenes que realmente es como una conexión muy brutal. Me parece que las entiende y las vive pues casi como si las hubiera escrito ella misma, y las historias y las palabras se complementan, ¿no? De manera que las imágenes y las palabras se complementan, de manera que en realidad las imágenes también están contando casi tanto como las palabras, ¿no? En algunos casos. Y creo que esta parte de lo gráfico, con Virginia decimos muchas veces que lo bello y lo combativo no son cosas contrapuestas, y yo de ella sin duda he aprendido un montón de esta belleza, ¿no? De poder contar las cosas con imágenes también muy bonitas, aparte con palabras. Y hay que decir también que, hablando de la militancia, de la alegría, esas imágenes están llenas de colores y de, bueno, y que de alguna manera también esa alegría de esos dibujos, de esos colores, se contagian las historias del libro. Exactamente, sí, es una cosa ahí a cuatro manos. Pues no sé si podemos escuchar algunas de esas historias de que capturan estrellas, cuando quieras, María. Pues os leo. De camino a Bonn. La idea era ir hasta Bonn, no por nada en especial. Decía que le resultaba curioso el nombre de la ciudad, con dos N's al final, repetidas. Pero no llegó. De camino encontró un lugar donde lo están haciendo, que lo están haciendo de verdad, digo, poniendo en práctica. Me lo contó mi amigo el negro, que iba de pasada y se quedó. Son miles de personas de barrios enteros. Se autoorganizaron para recuperar la posibilidad de tener atención sanitaria. Tienen clínicas y farmacias sociales donde distintos profesionales atienden de forma gratuita. Y funciona. Si estás enferma, no puedes luchar por cambiar las cosas. Y allí la gente tiene claro que quiere acabar con este sistema económico devorador de vida. Por eso también han creado escuelas de música y varios teatros. Tienes que venir y verlo. Y mi hijo me escuchó caminar por esos barrios cuando estaba en mi panza. ¿Será que no nos rendimos y poblar el mundo es una forma de eso?, me dijo mi amigo el negro. Eso, será que no nos rendimos. Pues esa es una historia y leo otra. Comedor popular. De entre todas las fotos, Sara eligió la que le había hecho a la olla. Le parecía que era la que mejor sintetizaba el lema de la exposición que estaban organizando: tejiendo redes. La olla gastada, grande y firme, era el símbolo del cambio en aquel lugar. Alrededor de la olla se alimentaba a mucha gente, por orden de prioridad, los más pequeños, las personas más grandes y, al final, los de edades intermedias. Y ahí se gestó el comité de madres. Cuando vinieron tres inspectores a decir que no cumplían las condiciones higiénicas y que tenían que dejar de hacer aquella actividad, estaban ya tan unidas que la Sara, indignada y sabiéndose con el respaldo de todas las demás, levantó desafiante el cucharón de madera con el que estaba removiendo el guiso y, sin apenas mirarlos, les dijo: ¿se quedan a comer o se van? Y se fueron. Y hasta el momento no han vuelto. Hay una historia muy chiquita que tiene también que ver con bueno, no con comedores, pero sí con casas. Está en la página 42, no sé si tienes por ahí el libro, y no sé si la podemos escuchar también, es una petición. Sí, sí, claro. A ver, aquí está. Ahí la leo. Y así luego tengo una pregunta trampa con esa historia. Vale. Sonaba a pasos acercándose. Todas las casas suenan a algo. Aquella sonaba siempre a pasos que llegaban, tejas que se movían con el viento, camas de madera y a mujeres. Voces que hablaban mientras tejían y destejían, cultivaban alimentos, escuchaban, calmaban, cuidaban. Sonaba a mujeres que caminan descalzas sobre la tierra firme, que se sientan siempre dando la espalda a los poderosos. Ahí está ese relato, sonaba a pasos acercándose, y está esa pregunta también: ¿a qué suena tu casa, María, si se puede contar? Pues mi casa, mi casa también suena un poco a pasos acercándose, o eso me gustaría, ¿no? Que bueno, pues es una casa con las puertas abiertas a mucha gente, igual que casas que yo he, en las que yo he vivido, en las que yo he, por las que yo he pasado, que siempre me han abierto puertas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con viajes por América Latina, donde me di cuenta que allí las casas realmente tenían siempre pasos acercándose, porque las puertas siempre estaban abiertas, y a partir de esos paseos por América Latina me di cuenta que había, aquí había que invitar más a que hubiera pasos acercándose a las casas. No vamos a entretenerte más tiempo, pero sí nos gustaría, bueno, reivindicando esa militancia de la alegría que decíamos durante la charla, sí me gustaría, no sé si pudiéramos acabar, recordando esos placeres que tenemos más en el libro, también para acabar de una manera pues placentera esta charla. No sé si se puede leer o, bueno, recrearnos en esos placeres que cuentas en este libro. Vale, voy a buscar. En la 27, ya te adelanto, yo tengo aquí el libro en la mano, así. Vale, vale. Placeres. Volver a leer un libro del que aprendiste muchas cosas y descubrir que vuelves a aprender. Saber reconocer el árbol del que te estás comiendo el fruto. Buscar un lugar donde hacer una vivienda colectiva. Asistir a una reunión que acaba a la hora prevista con todos los temas tratados. Llevar un treque cosas que ya no quieres y descubrir que le sirven a otra persona. Investigar cómo es un edificio justo después de una ocupación. Participar en movilizaciones sociales masivas en las que se manifiesta que lo que nos une tiene más fuerza que lo que nos separa. Ver cómo amanece después de pasar la noche charlando sobre cómo arreglar el mundo y decidir ir a desayunar juntas. Pasear por un bosque y sentirte parte de él. Correr bajo la lluvia al volver a casa después de escuchar música en la calle. Gritar en una plaza junto a miles de personas, sí se puede. Descubrir que los demás también están nerviosos antes de hacer una acción de desobediencia civil. Dividir un trozo de pastel pequeño en tantos pedazos como personas están reunidas. Ir sola a una manifestación y encontrarte con gente conocida. Leer un cuento en el que aparece un lobo que no tiene cara de malo ni pretende comerse a nadie. Conseguir consensuar posturas que parecían irreconciliables. Ver que alguien que participa poco propone una idea. Bailar por la noche con gente con la que habitualmente solo compartes reuniones. Entrar al bar donde un día casi nos tomamos algo y descubrir que estás dentro. Pues ahí están esos pequeños grandes placeres que aparecen en este libro, Historias que capturan estrellas, un libro que ha sido editado por El Omar, el Observatorio de Multinacionales en América Latina, Paz con Dignidad y también Ecologistas en Acción. Y decir que este libro se ha podido hacer gracias a la colaboración también de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. Muchas gracias, María, por habernos acercado a algunas de estas historias. Y recomendamos a la gente que lo compre. Además, está en una colección preciosa, Libros en Acción, de Ecologistas en Acción, editado este libro. Muchas gracias, María, y mucha suerte con esas estrellas que nos quedan por capturar. Vale, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a vosotros y a ti. A ti un saludo. Chao. Chao. Alegría y felicidad. Fueron a comprar tabaco. 30 años han pasado ya y no han vuelto del estanco. No dejaron una dirección ni teléfono de urgencias. Alegría y felicidad. Fueron a comprar tabaco. Yo las busqué, le di su descripción a la Interpol. Yo las busqué, con magia y con dinero lo intenté y fracasé. Alegría y felicidad olvidaron en su alcoba. Con la alegría y la felicidad de Bilillo y los suyos, despedimos hoy este Mar de Fueguito. Nosotros, por cierto, más alegres y felices que Bilillo. El Sur de Armenia, su último trabajo, lo presentará el viernes 6 de febrero en concierto en el Café Teatro Evidence, aquí en Bilbao. Nosotros regresamos la próxima semana en Mar de Fueguitos. Ya sabéis, en mardefueguitos.info tenéis el programa completo si queréis escucharlo, y también la entrevista, los cuentos, todo lo que subimos ahí en mardefueguitos.info y también en la página web de la 97irratia.info. Regresamos la próxima semana con más estrellas y, si es posible, más alegres y felices. Agur. Alegría y felicidad. No reprocho vuestra huida. Sé muy bien que os exploté, mi pasión era excesiva. Abracé vuestra versión carnal, sin cuidado hasta la asfixia. alegría y felicidad fueron a comprar tabaco. No sé qué hacer, no hay rastro que susurre dónde estáis. No sé qué hacer, aquí nadie recuerda quiénes sois ni si existís. Alegría y felicidad, vivo en Troya sin Helena. No hay vigía en la torre.